participando en la pasión de Jesús. Podría pensarse que una vida tan extraordinaria y fecunda, en la que parece que el éxito la acompañaba, a juzgar por los frutos que recogía, nunca tuvo dificultades. Las tuvo y muchas, pero fueron sobre todo las pruebas interiores que durante tantos años padeció, las que la hicieron sufrir sin que apareciese nada al exterior. Los que conocen un poco de la historia de los grandes santos saben que casi todos ellos han pasado por etapas de oscuridad o de duda, y que fue precisamente su perseverancia en esos momentos difíciles lo que les permitió realizar sus grandes obras y alcanzar la cima de la santidad. La larga prueba de sequedad que experimentó la Madre Teresa es incomprensible para los que fundamentan sus vidas en los sentimientos y el estado de ánimo. La actitud de la Madre Teresa ante esta dolorosa experiencia nos muestra cuál debe ser la actitud frente al sentimentalismo de nuestra cultura. La tendencia en nuestra vida espiritual y también en la actitud más general respecto al amor es que lo que cuenta son nuestros sentimientos. En cambio, la fe cristiana se fundamenta en Cristo. La verdad suprema que se vive según una alianza de amor con compromisos concretos. A veces los sentimientos ayudan, otras veces no. Hay tiempos buenos y malos, salud y enfermedad. Pero el amor auténtico a alguien requiere compromiso y fidelidad. La Madre Teresa no sentía el amor de Cristo y podría haber aflojado en sus compromisos religiosos. Pero se levantaba a las 4:30 cada mañana por Jesús. Se entregaba a la oración y al trabajo, y era capaz de escribirle: «Tu felicidad es lo único que quiero». Este es un poderoso ejemplo. Ella será en adelante un gran consuelo para tantos que navegan en la oscuridad y desean mantenerse fieles al Señor. Ella fue admirablemente consecuente con la verdad y el amor, aunque en su alma sintiese desolación. Quizás la Madre Teresa no se diera cuenta del alto grado de santidad a que llegó en este mundo. Dios la protegió para que se mantuviese en humildad, y posiblemente gran parte de esa protección fue por medio de la misma noche oscura que tanto la hizo sufrir. Sentía profundamente la ausencia de Dios, precisamente porque creía en Él y lo deseaba. Lo deseaba porque lo había conocido. Su fe la llevó a actuar mucho más allá de cualquier sentir o no sentir. La realidad es que la Madre Teresa de Calcuta sufrió durante décadas y hasta su muerte una honda aridez espiritual que puso a prueba su fe. Así se pone de manifiesto en una colección de cartas suyas recogidas en el libro «Madre Teresa, ven y sé mi luz», que ha sido preparado por el padre postulador de su causa de canonización. En él se recogen unas 40 cartas dirigidas a unos pocos consejeros espirituales a los que abre su alma. La crisis espiritual de la Madre Teresa comenzó en los años 50, poco tiempo después de la fundación de la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Desde entonces, según el recopilador de las cartas, vivió una larga fase de oscuridad interior que se prolongó hasta su muerte. Se sabía unida a Dios, pero no lograba sentir nada. El contacto con el padre jesuita Josef Neuner comenzó en 1957 a raíz de un artículo que escribió sobre la Madre Teresa y su trabajo. Pero cuando tomó una orientación más profunda, fue cuando en abril de 1961 fue invitado a predicar un retiro a las misioneras de la Caridad en Calcuta. Madre Teresa asistió a ese retiro y habló con él privadamente. Le manifestó su situación interior, las pruebas de su vida interior y la incapacidad para desvelarlas a nadie. El padre le pidió que le escribiera sus experiencias. Al leerlas, se quedó impresionado ante la sinceridad y la simplicidad de su relato. En él se pueden descubrir los puntos fuertes de su itinerario espiritual hasta este momento. Merece la pena escuchar cómo lo expresa. En Loreto, padre, yo era muy feliz. Creo que era la religiosa más feliz. Luego vino la llamada. Nuestro Señor me pidió directamente. La voz era clara y llena de convicción. Una y otra vez Él pidió en 1946. Yo sabía que era Él. Miedo y terribles sentimientos. Miedo de ser engañada. Pero como yo siempre he vivido en obediencia, presenté todo a mi padre espiritual, esperando todo el tiempo que diría que todo era un engaño del demonio. Pero no. Como la voz, él dijo, es Jesús quien le está pidiendo. Y entonces, usted sabe cómo se desenvolvió todo. Mis superioras me enviaron a Sansol en 1947, y allí fue como si nuestro Señor se me diera él mismo totalmente. La dulzura, la consolación y la unión de aquellos 6 meses pasaron demasiado rápido. Después empezó la obra, en diciembre de 1948. Hacia 1950, a medida que creció el número de las hermanas, creció la obra. Ahora, padre, desde 1949 a 1950, este terrible sentido de pérdida, esta indecible oscuridad, esta soledad, este continuo deseo de Dios que me produce ese dolor tan profundo en mi corazón. Las tinieblas son tan profundas que realmente no veo ni con mi mente ni con mi razón. No hay Dios en mí. Cuando el dolor de esta ansia es tan grande, yo simplemente deseo y deseo a Dios, y entonces es cuando siento Él no me quiere, no está allí. El cielo, las almas, son solo palabras que no significan nada para mí. Mi propia vida parece tan contradictoria. ¿Ayudo a las almas para ir a dónde? ¿Por qué todo esto? ¿Dónde está mi alma en mi ser? Dios no me quiere. A veces solo escucho mi corazón gritar, Dios mío, y no viene nada más. No puedo explicar la tortura y el dolor. Desde mi infancia he tenido el amor más tierno a Jesús en el Santísimo Sacramento, pero esto también se ha ido. No siento nada ante Jesús, y sin embargo, por nada perdería una santa comunión. Vea usted, padre, la contradicción en mi vida. Anhelo a Dios. Quiero amarle, amarle mucho. Vivir solo por amor a Él, solo amar. Y sin embargo, solo hay dolor, anhelo y no amor. Años atrás, hace ahora unos 17 años, yo quería darle a Dios algo muy hermoso. Me comprometí bajo pena de pecado mortal a no negarle nada. Desde entonces he mantenido esta promesa. Y cuando a veces la oscuridad es muy oscura y estoy a punto de decir no a Dios, el pensamiento de aquella promesa me anima. Quiero solo a Dios en mi vida. La obra es solo suya realmente. Él pidió. Él me dijo qué hacer. Él guió cada paso. Dirige todo movimiento que tomo. pone las palabras en mi boca, hace que enseñe el camino a las hermanas. Todo esto y todo en mí es Él. Por este motivo, cuando el mundo me alaba, en realidad no me toca ni siquiera la superficie de mi alma. Sobre la obra, estoy convencida de que es toda suya. Antes, podía pasar horas ante nuestro Señor amándole, hablándole, y ahora ni siquiera la meditación discurre adecuadamente. Nada sino Dios mío. Incluso esto a veces no viene. Sin embargo, en algún lugar en lo profundo de mi corazón, ese anhelo de Dios sigue abriéndose paso en la oscuridad. Cuando estoy fuera en el trabajo o estoy ocupada en encontrar a la gente, hay una presencia de alguien viviendo muy cerca de mí. No sé lo que es, pero muy a menudo, incluso a diario, ese amor en mí hacia Dios se hace más real. Me encuentro a mí misma haciéndole inconscientemente a Jesús las más extrañas declaraciones de amor. Padre, le he abierto mi corazón a usted. Enséñeme a amar a Dios. Enséñeme a amarle mucho. No soy instruida. No sé muchas cosas sobre las cosas de Dios. Quiero amar a Dios como y para lo que Él es para mí, mi Padre. Muy a menudo deseo alimentarme con lo que doy a mis hermanas, pero nunca lo puedo hacer. Lo mismo sobre los libros espirituales. Todo esto era tan natural para mí antes. Amaba a Dios con todas las fuerzas del corazón de una hija. Él era el centro de todo lo que yo hacía y decía. Ahora es tan oscuro, tan diferente, y sin embargo, todo en mí es de Dios, a pesar de que Él no me quiera, como si no cuidara de mí. Cuando empezó la obra, sabía todo lo que significaría, pero con todo mi corazón acepté todo entonces. Solo hice una oración, que me concediera la gracia de dar santos a la Iglesia. Mis hermanas son el regalo de Dios para mí. Son sagradas para mí, cada una de ellas. Por eso las amo más que a mí misma. Son una grandísima parte de mi vida. Mi corazón, mi alma y mi cuerpo solo pertenecen a Dios. Él ha tirado, como despreciada, a la hija de su amor. Y para esto he hecho este propósito en este retiro. Estar a su disposición. Dejar que haga conmigo todo lo que Él quiera, como quiera, tanto tiempo como quiera. Si mi oscuridad es luz para algunas almas, incluso si no es nada para nadie, soy perfectamente feliz de ser una flor del campo de Dios. En este claro, sencillo y humilde relato, con quien en este momento estaba asumiendo el papel de director espiritual, se descubre la fe y el amor que orienta toda su vida. El propósito que hace en este retiro, cuando atraviesa tan dura prueba, pone de manifiesto que en su vida no se dejó llevar por el sentimiento, sino por la fe, a toda prueba, en quien amaba con todo su ser. La Madre Teresa estaba pasando la noche oscura que tantos santos han experimentado, aunque posiblemente en muchos casos no haya sido tan profunda ni durante tantos años. Un autorizado comentarista de sus cartas explica que el sufrimiento lacerante provocado por el vacío de Dios es el signo de que se trata de un fenómeno positivo. Se trata de una presencia-ausencia. Dios está presente, pero no es experimentado. El que la Madre Teresa pudiera pasar horas ante el Santísimo como dicen los testigos que la vieron, casi extasiada, y el que lo hiciera en estas condiciones demuestra que es un martirio. A pesar de lo que ella había podido entender, que este sufrimiento se debía a sus imperfecciones, sin embargo, esta prueba de fe, esperanza y amor no era una purificación de los defectos característicos de los principiantes en la vida espiritual, ni siquiera de esos defectos comunes de los avanzados en el camino de la unión con Dios. Esto se puede comprender con afirmaciones que ella misma hizo. En el tiempo de la inspiración, había afirmado francamente a Monseñor Perrier que «no me he buscado a mí misma desde hace ya tiempo». No está hablando de deseos, sino de hechos. Y Madre Teresa no lo afirmaría si no lo viviese. La idea de que sus imperfecciones pudieran ser la causa de este largo sufrimiento nunca la abandonó totalmente. He debido estar muy llena de mí misma todos estos años, ya que Dios se está tomando tanto tiempo en vaciarme. Espero que un día, cuando esté completamente vacía, Él venga. La fe pura le daba la certeza de una unión inquebrantable con Jesús, porque mantenía sus pensamientos fijos en Él. Estaba firmemente unida a Jesús en su voluntad, aunque sus sentimientos le dijesen lo contrario. El continuo dolor le recordaba a ella que Jesús estaba allí, aunque en esa unión inquebrantable, lo único que sentía era su agonía, su cruz. Sintiendo la falta de fe, la Madre Teresa tenía que luchar también contra el miedo de engañar a los demás. Pero al querer exponer su aparente falta de fe, era incapaz de hacerlo. Esto también era la obra de Dios en su vida. El Señor no permitiría que dijera algo que no era cierto. Ella tenía fe, una fe ciega, una fe firme que había sido puesta a prueba en el crisol del sufrimiento y que trazaba el camino hacia Él a través de las tinieblas. Sin dejarse acobardar por los sentimientos, continuaba viviendo en la fe que a ella le parecía haber perdido. Mientras vivía este tormento, hecho cada vez más intenso por su ardiente anhelo de Dios, ella desempeñaba todas sus obligaciones con su habitual fidelidad y alegría, y aconsejaba a una amiga hacer esto mismo. Viva su vida de amor a Jesús con una gran alegría, porque todo lo que tiene es don suyo. Úselo para la mayor gloria de su nombre. Permanezca siempre cerca de Jesús con una cara sonriente, de modo que pueda aceptar lo que le dé y dar lo que él tome. Parece imposible imaginar que la Madre Teresa pudiera entregarse más a Dios, pero según sus propias palabras, su conformidad con la voluntad de Dios había llegado a ser aún más completa. Estaba dispuesta a permanecer en las tinieblas incluso para toda la eternidad. Vivió a lo largo de toda su vida en una fe firme y en una obediencia dócil en todas las circunstancias. Y rezaba esta oración: «Hazme sentir lo que tú has sentido. Hazme compartir contigo tu dolor». Y Jesús la escuchó. Gracias al padre Neuner, Madre Teresa profundizó considerablemente en la comprensión de su estado interior. Llegó a darse cuenta de que sus tinieblas eran el lado espiritual de su obra, una participación en el sufrimiento redentor de Cristo. El padre Neuner explicaría más tarde la transformación que tuvo lugar en su alma cuando comprendió el sentido de esta prueba. Se dio cuenta de que la noche de su corazón era una participación especial en la pasión de Jesús. Por eso vemos que la oscuridad era verdaderamente el vínculo misterioso que la unía a Jesús. Es el contacto del deseo íntimo de Dios. Ninguna otra cosa puede llenar su mente. Semejante deseo es posible sólo mediante la presencia oculta del mismo Dios. No podemos anhelar algo que no esté íntimamente cercano a nosotros. Comenzó a amar la oscuridad como parte integrante de su llamada. La petición que ella hacía a Jesús, pidiéndole compartir su dolor, fue escuchada. Jesús la dejaba revivir su agonía y ella estaba feliz de tomar sobre sí la agonía de Jesús. La oscuridad no disminuyó ni el dolor se alivió, pero tenía más paz y una aceptación más serena. La nueva comprensión de su oculta prueba como participación en la misión redentora de Cristo y parte integrante de su misión para los pobres aparece claramente en el consejo que dio a sus hermanas en la carta de 1961. Mis queridas hijas, sin nuestro sufrimiento, nuestra obra solo sería un trabajo social muy bueno y eficaz, pero no sería la obra de Jesucristo ni parte de la redención. Jesús quiso ayudarnos compartiendo nuestra vida, nuestra soledad, nuestra agonía y nuestra muerte. Todo eso lo ha tomado sobre sí y lo ha llevado a la noche más oscura. Solo siendo uno con nosotros, Él nos ha redimido. Tenemos la posibilidad de hacer lo mismo. Toda la desolación de la gente pobre, no solo su pobreza material, sino su miseria espiritual, debe ser redimida y debemos participar de ello. Recen así cuando lo encuentren difícil. Deseo vivir en este mundo que está tan lejos de Dios, que se ha desviado tanto de la luz de Jesús para ayudarles. Tomar sobre mí algo de su sufrimiento. Sí, compartamos los sufrimientos de nuestros pobres, porque sólo siendo una con ellos podemos redimirles, es decir, llevar a Dios a sus vidas y llevarles a ellos a Dios. Madre Teresa no habla de teorías, sino desde su experiencia. Le duele la pobreza en el sentido más profundo de vivir en la lejanía de Dios. Necesitó mucho tiempo para llegar a entender el sentido de la prueba que estaba pasando. Mucho le ayudó el abandono y la confianza provocada por esta nueva comprensión. Incluso en la oscuridad que atravesaba, el camino era seguro. No había ninguna necesidad de encontrar el camino, sino seguir el camino que Jesús ya había recorrido. Para ella, lo más grande y más duro de soportar era este terrible anhelo de Dios. Más doloroso que la misma oscuridad era esta sed de Dios. Estaba compartiendo una parte de la experiencia de la sed de Jesús en la cruz, la misma sed con la que ella se encontró el 10 de septiembre de 1946. A medida que aumentaba la oscuridad, se intensificaba su sed de aquel a quien la oscuridad ocultaba y su ansia de irradiar el amor de Dios entre sus pobres. Su terrible sed de Dios se expresaba en su ardiente sed por las almas, especialmente por los más pobres entre los pobres. Para ella, lo más terrible era el haber perdido todo sentido de la presencia de Jesús después de haber estado tan cerca de Él. Por voluntad de Dios, vivió la tremenda experiencia de una vida sin Dios, que ella comparaba con el infierno, consecuencia del último rechazo de su amor y de su misericordia. Vivió con una fe inquebrantable y con una fidelidad generosa a todo el querer de Dios. Por eso, esta experiencia avivó su insaciable sed de salvar almas, ayudando a cada persona a conocer a Dios y su amor, y a responderle con amor. Junto con el servicio de todo corazón a los pobres, ofrecía su oculta agonía para que otros pudieran acercarse a Dios. En su humildad, Madre Teresa continuó pensando que todavía necesitaba ser purificada de sus imperfecciones. En realidad, su agonizante e interminable oscuridad era más reparadora que purgativa. Era una participación en la misión de la salvación de las almas. Estaba siguiendo el ejemplo de Jesús y de su madre María, que sufrieron inmensamente, no para ser purificados del pecado, sino para salvar a los pecadores. La Madre Teresa sintió siempre esa ansia de saciar la sed de Cristo, y a través de su oscuridad estaba iluminando a otros para que fueran a la fuente viva, que es Cristo. En esta época, su oración, que ella consideraba miserablemente seca y helada, era eficaz y obtenía muchas gracias para otros. En una de sus cartas nos revela uno de los modos de orar durante estos años de impenetrable oscuridad. A menudo, durante la adoración, pasan por mi cabeza las caras de las personas que conozco y los recuerdo ante Jesús. Y pedía: haga esto por mí, como yo lo hago por usted. Recuerde mi rostro ante Jesús. A lo largo de su vida y de esta dura prueba, llegó un momento en el que ya no se aventuraba a penetrar o preguntarse sobre el misterio de su constante oscuridad. La aceptaba, como hacía con todo lo que Dios deseaba o permitía, con una sonrisa. Quería estar a disposición de Dios y se maravillaba de su humildad al utilizar su nada. Su pobreza era el punto de encuentro con Dios. Estaba convencida de que Él se servía de esta pobreza para llegar a otros. Sus caminos son muy hermosos. Pensar que tenemos un Dios todopoderoso que se rebaja incluso a amarnos a usted y a mí, y a utilizarnos y hacernos sentir que Él verdaderamente nos necesita. Con el paso de los años, mi admiración por su humildad crece más y más, y le amo no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, el pan de vida. En medio de las tinieblas, la Madre Teresa irradiaba luz. No podía dejar de maravillarse ante las acciones de Dios y de ser cautivada por su amor. Ya no le importaba si Dios se preocupaba por ella o si daba la impresión de ignorarla. Aunque no sentía la presencia de Jesús en su corazón ni en la Eucaristía, ella se aferraba a Él en la fe con todas sus fuerzas. Se maravillaba ante la grandeza de la humildad de Dios, no sólo por hacerse el pan de vida para satisfacer su hambre por su amor, sino por hacerse presente en el angustioso disfraz de los más pobres entre los pobres. Su espiritualidad, profundamente eucarística, era tan mística como práctica. Creía que nuestra vida debía estar entretejida con la Eucaristía. Al darse cuenta de que Dios se nos da totalmente en la Eucaristía, brotó el deseo de darse totalmente a Él, sirviéndole en los demás. Sus hermanas, que vieron cómo vivía y escuchaban sus palabras, nos dan este hermoso testimonio. Ella hizo siempre lo que decía: tenemos que conservar a Jesús continuamente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Me parece que en todas partes y en todo, ella lo hacía muy conscientemente, quizás sin mucha ostentación, pero sí muy conscientemente, para convertirse en un puente entre Dios y la gente, para llevarles la salvación de Dios y llevarles hacia Dios. Así, hasta en las pequeñas cosas que hacía, ella quería hablar de Jesús. La gente decía, dentro de 2 minutos ella hablará de Jesús. Esta era su constante, diría yo, el hilo conductor a lo largo de su vida. Pues así vivió también en estos largos años de oscuridad, porque lo que la guiaba no era el sentimiento, sino la fe, la esperanza y el amor. María era el modelo de la Madre Teresa, no sólo en la oración y el servicio, sino también en todos los aspectos de su vida.